pulgas pa' afuera, chalata el viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No te crees que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. No te crees que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. Que las grietas no nos apaguen la llama, oye. Iluminando distancia, rearmando lo que se separa. Todos y tres. A continuación vamos a escuchar a Mateo Kidman. Él explora sus nuevas sonoridades del mundo, pero también le gusta lo viejo, experimenta con elementos latinoamericanos tradicionales. Es un buscador entre lo que fue y lo que será. De su disco Respira, escuchemos Levanta. Te cuento que llegar al fondo no es tan mal. Atento que en cualquier momento ves una señal. Que la vida no termina y las cosas van llegando. Cuando la noche culmina, la luna se va guiando. Mira bien cuando caminas, como todo va cambiando. Sin tener expectativa, que la vida te da. Malo, malo, bueno, bueno, si la vida te dio. Recorre camino, es malo, malo, oh, bueno, bueno, oh, deja ya de pensar, si es caliente o frío, y es malo, malo, pues bueno, bueno, si la vida de Dios, recorre camino. Pensar, si es caliente o frío. Identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Continuamos. Escuchemos al grupo La Raíz. Este es un grupo que se fundó en Valencia, España. Recorre los escenarios mezclando el rock, el ska, el reggae y el rap. Algunas veces se ha catalogado el estilo de esta banda como el rock tizaje. Escuchemos a La Raíz de su último disco que lleva por nombre Nos Volveremos a Ver. También han anunciado que en este febrero se disuelve el grupo. Escuchemos Radio Clandestina. Que nos pueda callar, ayer y hoy. A continuación vamos a escuchar desde Chile a la banda Chico Trujillo. Esta es una banda de la nueva cumbia de Chile. Nace en 1999 en la ciudad de Villa Alemana. Luego de una gira de Aldo Enrique Asenjo Cubillos, alias El Macha. La gira la realizaron por Alemania, Holanda y Austria. Chico Trujillo es una banda que vende más discos para el sello Oveja Negra. Las ventas combinadas de su álbum es de cumbia chilombiana, plato único, bailable. Escuchemos a Chico Trujillo del álbum La Reina de Todas las Fiestas, nos interpretan Mal Geniosa. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros. Desde Brasil escuchemos al grupo cultural Afro Reggae. Esta es una organización no gubernamental fundada en 1993 con la misión de promover la inclusión, la justicia social a través del arte, la cultura y la educación. Este grupo tiene como uno de los principales objetivos despertar potenciales artísticos de los jóvenes de las capas más populares de Brasil. La iniciativa aumenta la autoestima de los jóvenes habitantes de las favelas, además de generar ingresos alejándolos de la influencia de las drogas. Afrorgué, desde el álbum Ningún Motivo Explica la Guerra, ellos nos interpretan un tema original de Caetano Veloso, Haití. Como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, tão tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje, um batuque, uma pureza de meninos uniformizados, de escola secundária, em dia de barata. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. E não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Acreditar, alto sucesso, filho, capão redondo, coroado, complexo

Continuamos en Identidades y Encuentros. Seguimos, escuchemos el grupo Fumaca Preta, Humo Negro en portugués. Es un proyecto portugués, venezolano, inglés, que surge en un estudio analógico ubicado detrás de una casa en Ámsterdam, en donde toda experimentación musical era permitida. Fue Alex Figueira, percusionista de origen portugués-venezolano, quien invitó a sus viejos amigos Stuart Carter, guitarra, sintetizador y órgano, y a James Porch en el bajo, a crear música sin restricción, lo que concluyó en una mezcla de psicodelia funk, acid house, música concreta, sonidos africanos y ritmos latinos. Fumaca Preta nos interpreta Me Voy a Liberar. Thank you. Desde México les invito a escuchar a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Grupo mexicano formado en la Ciudad de México, fusionan ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica junto a Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs en llevar a la masividad un género bautizado como alternativo o rock mestizo. Formados en 1985, La Maldita es uno de los grupos más influyentes precursores del rock mexicano actual. Escuchemos de La Maldita Vecindad, Sur del Sur. Trabajador internacional. continuamos, escuchemos a Frenchy and the Punk. Este es un dúo de punk cabaret. Es un dúo euroamericano con están radicados en la ciudad de Nueva York. Son considerados como uno de los mejores intérpretes del cabaret steampunk en el mundo. Fueron incluidos entre los mejores 25 dúos en mayo del año de 2012. Del álbum Hey Hey Cabaret nos interpretan Frenchy and the Punk, Yo Soy Libre. Despedimos Identidades y Encuentros. Los invitamos para encontrarnos viernes 17 horas y seguir viajando con la mejor música del mundo. Escuchamos a Babylon Circus, grupo de ska y reggae fundado en 1995 en Lyon, Francia. La banda comenzó como grupo de ska, pero rápidamente trasciende de género mezclando influencias del punk, el reggae, el rock, el swing y el jazz,